que todas las otras cosas, pero sí, sí, claro, se nota y bastante. Claro. Y quizás la gente se lleva lo más barato. O lo más accesible. Claro, generalmente dentro de las opciones, la mayoría elige claro, la opción más económica. ¿Cuánto es, digamos, el costo que te puede salir una compra de una mochila, dos cuadernos, una carpeta, colores, lapicera? Lo básico, digamos, sí, como para arrancar. Dependiendo de lo que elijas, uh-huh, porque puede variar, depende lo que vos elijas, pero acá hay gente que ha venido a hacer una compra más o menos completa y se gastó más de 20 mil pesos. Claro, completa, digamos. Se puede decir que bastante completa, sí. Bien. Después, lógicamente, podés con mucho menos llevarte igual bastante, y después ir comprando lo que te quede pendiente. ¿Y tienen en este, por ejemplo, en este local algún descuento, alguna promoción con alguna tarjeta? Promociones con tarjeta no. Tratamos de tener los precios lo más ajustado que se pueda, eso sí. Y opciones para todos los bolsillos. Eso es lo que tratamos de tener. Muy bien. Recordanos dónde está ubicado el local y horarios de atención. Estamos en Avenida Libertad 170. Y el horario que hacemos es de lunes a sábado de 9 de la mañana a 21 horas.